Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, amigos, pasamos a otra etapa del programa. Vamos de sí, saltando de escalón en escalón y subiendo en los minutos y en las horas del programa. Y ahora es el tiempo de conversar un ratito con nuestros amigos que habitualmente están aquí y otros habitualmente están viajando, que es el caso de Miguel Santiago. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Barcelona. Desde Barcelona, pues vaya, buen lugar, Barcelona. buen lugar. Y aquí buen lugar. En el estudio don Rafael del Castillo. Que no se me enfade, ¿no? Bueno, no se enfada. No me enfado. Hoy tiene una voz así como regular, porque está un poquito resfriado. Hay que cuidarse, amigo, Hay que cuidarse, sí, pero sí. Bueno, ¿eh? Bueno. En fin, nosotros teníamos unos temas para tratar esta mañana, pero al hablar con Miguel Santiago, que estaba en Barcelona y ha estado toda esta semana viviendo allí, disfrutando de una ciudad maravillosa como Barcelona, disfrutando de su gente, los acogedores que son los catalanes cuando se les visita, y queríamos dar una visión de lo que ha vivido Miguel Santiago en Cataluña, tal vez un poco desde otra perspectiva de la que estamos recibiendo por los medios de comunicación convencionales, que es un... es una carga de emociones muy duras y que se han encargado de exacerbar notoriamente. Y que ayer, por ejemplo, Miguel, no sé si tú, supongo no has podido ver la televisión, pero ayer por la tarde, en La Sexta, estuvo retransmitiendo en directo lo que ocurría ayer en Barcelona, y lamentablemente se encargó de resaltar la parte violenta de lo que ocurría en Barcelona, y no fue capaz ese mismo canal de televisión tomar el pulso de la realidad de Barcelona y su gente. Mucha gente en la calle, casi 1 millón de personas por las calles de la ciudad, sin ningún altercado, en una actividad festiva, lúdica, familiar, reivindicativa, pero en que en ningún caso hubo ningún gesto de violencia. Y sin embargo, se encargó La Sexta y la señora que lleva ese programa, la señora Carmen, Mari Carmen, de resaltar exclusivamente la parte violenta que ahí se vivió. Da la impresión, y debo entender, que habrá alguna directriz o alguna intención, o a lo mejor en la falta profesional de objetividad que puede tener un periodista a la hora de contar los hechos que ocurren, no solamente desde una perspectiva, sino de una amplia perspectiva, porque además en esa pantalla de televisión estaba la parte de la marcha de la gente, y se veía un mar de personas y todos tranquilos. La pregunta, Miguel, ¿qué se está viviendo en Barcelona? ¿Un caos? ¿Una situación dura? ¿Tú estás asustado? ¿Te han perseguido? ¿Te han maltratado los catalanes? Bueno, en primer lugar, estoy muy feliz de estar en Barcelona. Precisamente vine a Barcelona esta semana, ha coincidido con la resolución de la sentencia del proceso, y me ha pillado de lleno, ¿no? Iba a venir, y de hecho presenté el libro el jueves en Barcelona, en un sitio extraordinario, de la cooperativa Suara, la mayor cooperativa de Barcelona. Tiene cerca de 5.000 personas trabajando en los espacios de inserción social, algo espectacular. Y ayer estuve en Mataró presentando el libro también, y te puedo decir que tanto en un sitio como otro, pues el cariño y la afectividad fueron extraordinarios, incluso gente que sabía que podía tener problemas de acceso, porque es normal, allí en una urbe general, pues con la posibilidad de alguna carretera cortada, algún tren cortado, pero sin embargo, pues allí estuvieron manifestando todo el cariño como es la gente de Barcelona, una gente cosmopolita, abierta, alegre, responsable, trabajadora y con un alto nivel de lo que es la conciencia política ciudadana. Durante la semana yo llegué el mismo lunes, por lo tanto llegué justamente con la sentencia del proceso. Y es verdad que durante, a mí me llamó mucho la atención, ya el mismo lunes, por la noche, me asomé a las primeras concentraciones. Fue emocionante cuando me asomé a la plaza de San Jaume, que estaban cantando el Seglador, y casi no pude acceder, gente joven, gente mayor, abuelos de mediana edad, con una situación tan pacífica y tan entrañable, y con esa fuerza y esa dignidad que tiene el pueblo catalán para defender sus intereses, ¿no? Que ojalá llegase a otros lugares como nuestra querida tierra Andalucía, para que los andaluces fuésemos capaces también de levantarnos en contra, en concreto, de la violación de derechos humanos que como pueblo seguimos sufriendo, ¿no? Y después me di una vueltecita por diferentes sitios y había concentraciones. Me emocionó mucho cuando ya en la zona donde estoy residiendo, por la zona del Paralelo, sobre las 9 comenzó una cacerolada y fue tremendo, como por todos los balcones de las calles de Barcelona, la gente de una manera tranquila y solidaria iban asomándose a sus balcones tocando cacerolas para reivindicar o denunciar esa sentencia, que verdaderamente es un exceso de un Estado que se dice de derecho y que sin embargo pues enseña las patas más feas y más rancias de lo que en décadas anteriores ha sido el Estado español, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, Alex y los compañeros y compañeras que estáis ahí en el estudio, pues para desplazarme a Mataró cogí el metro, había servicios mínimos, no hubo ningún problema. Después cogí el tren que me llevó a Mataró, solamente estuvimos en Badalona parado algo de hora y media porque había unos piquetes y cortaron la vía normal en un día de huelga general, pero a la hora y media el tren seguía para Mataró sin ningún problema. Bueno, os podéis imaginar cómo estaba la estación de Mataró, de gente esperando el tren con sus esteladas, con sus banderas institucionales catalanas de todo tipo, gente mayor, gente joven, pandillas enormes, padres con sus niños en sus carritos. Después, cuando ya llegué a Mataró, algunos de mis amigos que fueron a la presentación del libro ya por la tarde habían estado en la manifestación. Hoy mismo sigo recibiendo WhatsApp de ellos, de los que no pudieron ir, pero que sí estuvieron a la manifestación. Y era impresionante ver esas marchas, cómo llegaban a Barcelona, esa diagonal, una diagonal que todo el mundo sabe, una avenida de las avenidas más largas y más grandes que tiene el Estado en la ciudad de Barcelona, estaba repleta de gente. Cómo llegaban marchas de diferentes sitios, por diferentes puntos, ¿no?, que accedían hacia el centro de Barcelona. Se habla de 500.000 en los medios oficiales, pero ahí por lo menos el 1.000.000 y pico de personas habría perfectamente. Y toda la gente que estuvo en las marchas, amigos míos, coincidían en que era un motivo de paz, de reivindicaciones, de denuncias, pero con una paz y con un civismo extraordinario. ¿Qué pasó? Que mientras todo eso ocurría, después, conforme caía la noche, hay siempre un foco en Barcelona, que es donde se generan más conflictos, que entre Urquinaona y Vía Cayetana. En la Vía Cayetana está la Dirección General de Policía y, por lo tanto, a veces se concentran más los altercados. Entonces, mientras cerca de 1.000.000 de personas se manifestaban pacíficamente y con ese clamor propio del pueblo catalán, sin embargo, después, evidentemente, había grupos radicales, pero radicales por ambas partes, tanto de la policía, porque la policía, hay que decir que la tanto los Mossos, en parte, como la Policía Nacional, ha cargado duramente. Fijaron las imágenes que aparecieron de este periodista del País, que fue cogido por la policía y separado de mala manera, porque estaba grabando todas las barbaridades que estaban ocurriendo en esa zona, ¿no? 300, 400, 500 personas que generaron ese conflicto, ese altercado, quemando, pues haciendo barricadas, incluso pues quemando contenedores, etcétera. Pero eso son 500, 600, 700 personas, y del millón, ¿quién habla? Nadie, ¿quién habla de esa Cataluña pacífica mayoritaria, ¿no?, que se estaba manifestando? Oye, significar que lo que está ocurriendo en Plaza Urquinaona estaba a tres manzanas de lo que estaba ocurriendo con la manifestación de la gente, ¿no? Y en ningún momento la gente fue hacia los violentos, porque no están en esa labor de reivindicación, ¿no? incluso fíjate, de mi amigo, la mayoría de mis amigos no son independentistas, lo que pasa que son personas que quieren que se ejerza el derecho a decidir y quieren que haya ese referéndum que el pueblo catalán está reivindicando. El pueblo catalán está reivindicando, pero no solo entre los independentistas, que el 80, 75, 80% de la población catalana está reivindicando ese referéndum, en el que hay muchísima gente que no es independentista, pero quieren el derecho a decidir, quieren que de una forma pacífica se solucione este problema, que precisamente no es un problema generado desde Cataluña, sino es un problema generado desde el Estado, desde el centralismo del Estado español, en el que en primer lugar el Tribunal Constitucional pues echó por tierra la nueva constitución, que es el nuevo estatut que se había aprobado en Cataluña. Fíjate, un estatut que tenía algunos artículos exactamente iguales que los que se aprobaron en la renovación del Estatuto de Andalucía, y que sin embargo ante la denuncia del Partido Popular, el Tribunal Constitucional pues lo echó para atrás. Ahí es donde empezó a incendiarse el tema. Todo el problema, claro. Después se arrojó mucha desesperación, como el resto del Estado, pues con el tema de los recortes, con la política tan nefasta que en el año 2012, 2013, 2014 pues realizó Mariano Rajoy y su equipo de gobierno. Y evidentemente eso rompió un poco la historia. Hay que tener en cuenta que también la burguesía catalana está muy enfadada con la burguesía española, y eso también hay que resaltarlo, ¿no? Se pelean con entre burguesías ellos, que siempre se han puesto de acuerdo, y cuando hablo de la burguesía me refiero a la gente de dinero, ¿no? Las grandes familias adineradas, ¿no? Y fíjate que en los gobiernos, tanto del Partido Popular y del Partido Socialista, cuando no tenían mayoría absoluta, eran apoyados por la gente de Convergencia, sí, que sabéis que es la derecha totalmente catalana, ¿no? Y la apoyaban sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que a partir de todos los casos de corrupción, etcétera, que se han ido descubriendo tanto en un sitio como en otro, este conflicto sirve de tapadera para esconder las mierdas, y lo digo así, mierdas sin grande, tanto de la burguesía más canalla de españolista como de la burguesía más canalla catalanista, ¿no? Y ahora eso es un elemento a analizar también, cómo entre ellas esa pelea que tienen interna, pues de alguna manera se están echando los trastos a la cabeza. Es unido a la crisis, es unido a la desaprobación del estatut catalán, y es unido a la estrategia del centralismo español, ¿no? Una monarquía, porque fijaros que aquí la solución yo la tendría clara, ¿no? Aquí lo que España necesita, y ya, es una España republicana y federal. Una España republicana y federal y verdaderamente laica, con una base fundamental, que son la base de los derechos humanos, es como realmente nos haríamos un país grande y un Estado grande, en el que se reconocieran todas las diferentes naciones y todas las diferentes realidades de los pueblos de este Estado, de esta península maravillosa que es la península ibérica, ¿no? Bueno, pues son muchos ingredientes a analizar y muchos factores a abrir como un melón, ¿no? Para que no nos tomen el pelo y para que no se genere esta ola de violencia, ya no solamente en Cataluña, sino en el resto del Estado, esa actitud de rechazo al catalán, esa actitud de rechazo a la lengua catalana, esa actitud sin conocer realmente la realidad. Y tristemente, eso tiene una consecuencia, y es que cada vez se va fortaleciendo más los partidos fascistas y los partidos de extrema derecha, a raíz de temas como el que yo estoy comentando, o otro tema importante que sufre Europa, que es cómo se está tratando últimamente al tema migratorio. Ese es el problema. Rafael Castillo, la narración de Miguel es una narración vivida en persona. ¿Tú cómo lo ves desde aquí? Y discúlpame el atraco de hoy, discúlpame. No, bueno, pues yo la verdad que venía triste, y he estado triste después de ayer ver lo que salía en La Sexta. Coincido con la mayor parte de las cosas que Miguel, bueno, o con todo lo que Miguel ha estado contando, cómo detenían de forma violenta a el periodista acreditado con su casco, que estaba diciendo todo el rato: soy un fotógrafo del país. Entonces, me produce una inmensa tristeza, ¿no? También tristeza de ver como 400, 500 personas, no sé, las que no, son. No, creo que están dando, ¿eh? No lo sé, las que son. Yo creo que sí, era una cantidad importante porque creo que ante la cantidad inmensa de gasolina que los políticos que eran responsables de tender puentes, en vez de esos puentes, hacerlo, han hecho de pirómanos, pues personas violentas como estas, pues hacen su agosto ahí, ¿no? Estoy triste y estoy también muy indignado porque me parece de una injusticia tremenda que hayan repartido más de 100 años de cárcel entre personas que no han matado a nadie, que no han robado, que no han llamado a la violencia y, bueno, pues que si han incumplido lo que tenían que hacer como mandatorios públicos, que los inhabiliten. Pero no en la cárcel. Pero que lleve más tiempo en la cárcel que el que pasaron Barrio Nuevo y Vera después de montar un grupo terrorista. Donde murió gente, ¿eh? Pues es indignante. Luego estoy también indignado porque creo que hay un montón de gente que no entiende que quien se siente independentista, y yo no soy independentista, no lo hace porque quiera ofender a los demás. A nadie se le puede imponer que se sienta español porque en la Constitución pone que tenemos que ser españoles. Eso, yo me siento lo que me siento no porque lo ponga en ningún papel, pues por una serie de procesos vitales que he ido viviendo a lo largo de los años, también de razonamientos, procesos intelectuales, y desde luego no soy independentista. Estoy muy lejos, pero sí respeto el derecho a quien quiera sentirlo así, que se sienta, y yo tampoco quiero que vivan dentro de la misma unidad política, de mi misma unidad política, personas que no quieren estar viviendo ahí. Entonces creo en el derecho a decidir como algo democrático, ¿no? Y luego también veo que lo que pasó ayer en Barcelona no pasaba hace 2 años, cuando los Jordis pues convocaban esas manifestaciones que las tachaban de ser violentas, de ser golpistas, de sedición, de rebelión, porque ellos se ocupaban de que cuando la manifestación terminaba se fueran todos a su casa. Incluso en aquellos momentos donde la tensión era más álgida, como cuando se concentraron centenares de miles de personas frente a el tribunal, que quería impedir que se votara. O sea, en nombre de la justicia se quiere impedir que la gente eche un papel en una urna. Tú luego podrás decir si es o no vinculante. Tú si podrás vale, no vale. Luego o no claro. Decir si ese referéndum cumple con las garantías, con lo mínimo, como para que sea considerado como una decisión que luego tenga que tener más o menos consecuencias. Pero sacar a la policía porque haya personas que quieran votar y haya gente que se ponga enfrente del Palacio de Justicia. Creo que era en el Palacio de Justicia. O Hacienda, me parece que era. ¿Eh? Hacienda. En la puerta. Sí. Y fueron los Jordis los que pidieron a la gente que se fueran pacíficamente. Y no hubo ningún altercado. ¿Que rompieron 2 coches de la Guardia Civil? Bueno. Y en el País Vasco, ¿durante cuántos años ha habido sucesos como los de ayer? Muchísimo más graves, y nadie enarboló la bandera de aplicar el 155 de nuevo. Porque todo el mundo estaba convencido que en el País Vasco la solución no podía pasar por criminalizar a gran parte de la población. Oye, y en Burgos, en el Camonal, que hubo una semana de violencia. En el Camonal, efectivamente. Y no hubo ninguno que dijera nada en este sentido, ¿no? Es que se quiere aquí criminalizar el hecho de que uno sienta de manera distinta a lo que dice el poder que debe de sentir. Y eso se quiere criminalizar. Y es que eso no se puede criminalizar. A nadie se le puede criminalizar por no sentirse español. Y ese es el fondo de la cuestión. Que te están criminalizando por sentir lo que sientes. Y eso es algo que cualquier persona de bien, que cualquier persona demócrata se tiene que revelar. Yo quisiera resaltar la actitud de algunos políticos que están, por lo que parece, deseosos de sangre, ¿no? Como en el caso de Rivera, en vez de llamar a la población al diálogo y a la calma, porque Rivera en una de sus declaraciones ha dicho que Barcelona se asemeja a Alepo o a Bagdad. Bueno, son exageraciones, sí, de personas, yo creo que bastante ignorantes, por eso tienen un micrófono y tienen un poder político y lo hacen. Yo quería resaltar también un detalle, Miguel. No podemos olvidar que en el proceso de transición o taxación, como dicen algunos, tanto el señor Suárez como el rey Juan Carlos entendieron que tenía que venir el presidente de Cataluña, como la República de Cataluña, y volver otra vez a estar en el país, porque vivió en el exilio la presidencia de esa región. Y sin embargo, en ese momento consideraron oportuno de que volviera, y recordaremos todos las palabras del señor Tarradella y Asoc aquí, ¿no? Si se permitió entonces, ¿por qué ahora tanto problema que hay para reconocer que ese lugar o esa región o ese país, o como quieran llamarle, tiene sus reivindicaciones especiales, ¿no? Sí, bueno, en aquellos tiempos realmente era una manera de aliviar la situación de esa transición, que no fue tan modélica como nos quieren vender, pero sí es cierto que se buscaron fórmulas un poco pues para suavizar esa transición de franquismo a la democracia, aunque el franquismo realmente está en los sótanos y en las cloacas de la democracia, y por eso nos va como nos va. Pero bueno, ese sería otro tema a desarrollar. Pero con respecto a este tema es cierto, ¿no?, que intentaron desde un primer momento reconocer las nacionalidades que ya se proclamaron en la Segunda República. Se reconoció la Segunda República, reconoció con su estatuto catalán que Cataluña es una nación dentro del Estado español, igual que pasó con el País Vasco, e igual que hubiese pasado con Andalucía en septiembre del 36 si no hubiera habido el golpe de Estado del 18 de julio, que siempre lo recuerdo para toda la gente, que no se nos olvide también nuestro carácter de nacionalidad dentro de todo ese desarrollo estatutario de la Segunda República. Y lo que quisieron precisamente en la transición fue eso, retomar de alguna manera pues ese reconocimiento de la diversidad que tiene el Estado español, repito, de la diversidad de los pueblos que tiene el Estado español. El Estado español es un conjunto de naciones, no es una nación-estado, que es donde ahí radica el problema que estamos teniendo como un elemento fundamental, ¿no? Y precisamente el pueblo andaluz en esa época reivindicó también querer ser una nación y querer ser un pueblo por el artículo 151 de la Constitución, que le concedía la plena autonomía. ¿Pero qué ha pasado ahora? Yo también quiero meter otro factor importante en todo esto, y es el factor económico. El tema económico también ha generado muchos problemas. Aquí se quería también en el estatuto catalán el conseguir la misma situación económica que ha conseguido Euskadi en esa situación, ¿no? Y ahí digo que la burguesía no se pusieron de acuerdo. Por eso creo que eso es muy importante, hablar de este tema, que no se nos puede olvidar, el tema económico. El tema económico también está de fondo, evidentemente. Y repito, y junto al tema económico que está de fondo en toda esta cuestión entre el Estado centralista y el gobierno y la Generalitat, hay otro elemento que quiero seguir resaltando, que creo que es muy importante. España, la España tradicional, la España caciquil, la España nación que se refuerza en el siglo XIX, es una España que se forja desde la unidad de la corona borbónica, desde el nacional catolicismo, desde la idea de Estado-Nación. Y justamente, ya que estamos en el siglo XXI, cuando se empiezan a reivindicar la diversidad y las diferentes realidades de cada pueblo, pues choca frontalmente con esa idea obsoleta y rancia que tenemos de España, ¿no? Entonces, repito, por una parte hay otros factores que analicé antes y que acabo de analizar, como el económico, que es muy importante y está de fondo, y por otra parte son dos conceptos completamente diferentes. Antes le hablaba Rafa, ¿no?, del tema de los sentimientos. Yo me siento andaluz. Yo no me siento español. Yo me siento andaluz. Y mi tierra la tengo yo muy clara cuál es. Y mis costumbres, y mi habla, y mi clima, y nuestras maneras de ser, y nuestras fiestas, y nuestras maneras filosóficas de encarar la vida y lo que es nuestro pueblo y nuestra historia, que es una realidad total. Ahora bien, para mí no hay ningún problema sentirme además ciudadano de un Estado, que es el Estado español, y compartir como ciudadano del Estado español este espacio de Estado con las diferentes nacionalidades, con vascos, catalanes, que precisamente y curiosamente tengo allí muy buenos amigos en ambos países, ¿no? Bien, ¿y qué problema hay? Pero claro, el problema, repito, es un problema de concepto, de un nacionalismo español rancio, que mientras, repito, esté la monarquía española, esto no tiene solución, porque la monarquía española es antifederal, la monarquía española es antilaica, la monarquía española sigue el juego, aunque se hizo un esos guiños en la transición, con un Juan Carlos I, que no olvidemos, un Juan Carlos I que fue puesto por Franco, y no hemos tenido que atacar un jefe de Estado puesto por Franco, y ahora seguimos teniendo un jefe de Estado que es el hijo del que puso Franco. Y ese anacronismo hay que terminarlo. Y precisamente todo lo que está pasando en Cataluña también está sirviendo para quitar la máscara a ese Estado que yo estoy ahora mismo analizando. Entonces, vuelvo a repetir, Alex, son un análisis multifactorial que como consecuencia ha derivado en todo esto, pero que tenemos que verlo como una oportunidad de quitar la máscara a un Estado centralista que no se deba mantener por más tiempo. Tenemos que buscar otras fórmulas pacíficas, otras salidas de un Estado, que no lo como está haciendo a base de judicializar, a base de criminalizar, a base de echar a la policía a la calle en contra de la población pacífica mayoritariamente. Es un Estado democrático, no lo puede permitir. Un Estado democrático sano no lo puede permitir. Y sin embargo está ocurriendo, para vergüenza del resto del mundo que nos está mirando, ¿no? Sí, en ese sentido me gustaría que aclaráramos aquí, sobre todo ante las personas que nos puedan escuchar, esa minoría, ¿no?, de radicales que son los que salen en la televisión y que las personas que ven solo la televisión creen que todo lo que pasa en Cataluña es quema de contenedores, todo ese comportamiento radical, ¿no? Cuando ayer en la huelga hubo más de 500.000 personas en la marcha y la huelga fue un éxito, incluso sin haber participado los sindicatos mayoritarios. Quiero decir que la mayoría de las personas que ayer salieron en marcha contra la sentencia fueron pacíficas. Creo que eso, Rafa, no sé cómo podemos dejarlo lo más claro posible para minar todo lo que nos está llegando a través de los medios de comunicación. Bueno. Perdonad un momentito, Inés y Rafa. Sí. Interrumpo, perdonadme. Nada, está perdonado. No tengo más remedio que despedirme de vosotros. Vale, vale. Con todo mi dolor. Bueno. Así que muchos besos desde Barcelona y nos vemos prontito. Un placer. Un placer, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Que Rafa, que le decía Inés. Sí, bueno, ayer puso un tuit, no sé si puso un tuit o un comunicado, fue el vicepresidente de la Generalitat, diciendo que quienes estaban tirando cócteles Molotov, quemando contenedores, poniendo barricadas en las calles, no eran independentistas, eran violentos. Y punto, no hay más. Aquí, pues bueno, recogiendo un poco el guante que lanzó antes Pepa, hablando de la clase política, de lo que dijo Rivera y tal, pues habría que también hablar de el silencio de Torra, el presidente de la Generalitat, ante estos hechos. Un responsable político de esta envergadura debería haberse puesto a la altura, como lo estuvo el vicepresidente de la Generalitat. Creo que en el mundo independentista, que es, como antes ha dicho Inés, pacífico, está habiendo una diferencia clara entre la sensatez que está mostrando Esquerra Republicana de Cataluña y Torra y el resto de la burguesía catalana que, pues bueno, como antes muy bien dijo Miguel, el tema económico es muy importante. Y también había que dejar claro a los oyentes que aquí quien puso la primera mina fue el Tribunal Constitucional, como antes dijo Miguel, incumpliendo la propia Constitución. Cuando la Constitución se hace, Cataluña estaba en la mente de los padres de esta Constitución. Habían catalanes. Entendiendo que era una realidad diferente. Es más, antes has dicho tú que lo primero que hizo Suárez fue hacer que vuelva el presidente de la Generalitat en el exilio. No lo hizo Suárez, lo hizo el pueblo catalán, que salió a la calle para pedir que volviera. Y Suárez, de manera sensata y de manera inteligente, pues hizo que él volviera cumpliendo con el mandato de la Constitución, que la Constitución se blindó en parte también ante el Estatuto, porque dijo, en Cataluña se puede mandar un estatuto a las Cortes Generales, que tiene que ser aprobado por las Cortes Generales y luego tiene que ser refrendado en un referéndum por los catalanes. Esto se hizo tal cual. Entonces aquí el Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado incumpliendo la propia Constitución. Un número inferior a una decena de personas adulteró la voluntad de millones de personas, no solo de las personas que viven en Cataluña y que votaron, sino de las del resto del Estado español, que tienen a sus representantes en las Cortes Generales y votaron que sí, salvo el PP, a el Estatuto. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y no se pueden ir de rositas quienes tenían que defender la Constitución, una Constitución en la que yo no creo, porque no me dejaron que la votara, ¿eh? Tengo 52 años y no la he podido votar. No se pueden ir de rositas estos pirómanos tampoco. En cuanto al tema de exacerbar las ideas o sentimientos nacionalistas, como ahora pues están haciendo el nacionalismo español, ayer veíamos en Facebook un alcalde de una población en que, bueno, ahí ponía insultos enormes contra catalanes y viva España. Yo quisiera resaltar, no sé si históricamente podemos mirar un poco de lo que ocurrió en el siglo pasado, ¿no? Que mientras duró la dictadura estuvo Franco bajo el ala, bajo el cuidado de Alemania. Una vez que perdió Alemania la guerra, pues ya entonces no podía ser Alemania quien cuidara de España. Pues entonces lo hizo Estados Unidos, que en el partir del año 53 instaló la CIA para poder programar la transición de este país. Cuando vino la democracia y asumió el poder Felipe González, se entregó a los mandatos alemanes, porque los alemanes le financiaron su partido para que se pudiera estructurar, trayendo maletas de dinero en esa época que se comentó mucho sobre este tema. Después, cuando Aznar llegó al poder, se quiso alejar de la Merkel. ¿Y dónde se fue? Al señor Butch. Y se entregó al señor Butch y participó en una guerra que era mentira. ¿Y ahora qué pasa? Pues España pues ya no tiene esa autonomía que defienden los españolistas, porque depende de Europa. Y todas las decisiones que España quiera hacer tendrá que tener el beneplácito de las autoridades europeas. Entonces, ¿de qué España hablamos? ¿Qué poder o qué nacionalidad independiente puede tener España a la hora de tomar y aprobar sus decisiones respecto a su autonomía o soberanía, cuando todos los dictámenes vienen desde Europa? Tendríamos que revisar un poco la realidad de este país en cuanto a ese sentimiento de que España es una grande y libre, cuando no lo es, cuando está sometida a condiciones que dan países que son de otro lugar, porque no hemos puesto de acuerdo con ellos para recibir las instrucciones de quien corresponda, en este caso a lo mejor de Francia o Alemania, ¿no? Sí, mira, casualmente aquellas personas que se ponen la bandera de abrigo y se las dan de los mayores patriotas del mundo mundial son quienes se entregan a estos otros poderes, son quienes tienen luego sus cuentas en Suiza, claro. Son quienes luego permiten que la riqueza española, las empresas que antes eran de todos y de todas, como la luz, la del gas y tal, pues estén ahora en manos de multinacionales extranjeras, ¿no? Iberia, Repsol. Yo es que en esa idea de España no creo. Yo me declaro independentista de esa España. Yo sí me siento español y, por supuesto, me siento andaluz, pero como sentimiento, ¿no? Pero yo creo en el modelo de España del que antes ha estado hablando Miguel, una nación de naciones. Claro. Y bueno, pues en ese modelo que cree Rivera, que en el fondo supone entregar la soberanía de los españoles y de la española, no ya a otros países, sino a los poderosos. Esto podríamos seguir hablando y al final terminaríamos concluyendo que la lucha de clases existe y que resulta que hay una clase social que es la que está ganando esto. Sí. Y ellos lo reconocen, como en su día decía Warren Buffett, uno de los multimillonario que se jactaba de que pagaba menos impuestos que su secretaria, y le decía a los periodistas: es que la lucha de clases existe y la mía la está ganando. Claro. El problema, claro, es que estamos perdiendo conciencia de clase, o la hemos perdido. Pero lo estamos perdiendo porque quienes, claro, quieren que gane la clase de Warren Buffett, claro, les interesa que nosotros no nos demos cuenta que estamos embarcados en esa guerra, porque así nos pillarán desnudos. Oye, y no podemos olvidar el cambio que hizo el Partido Popular y el PSOE en una noche de verano, en que cambió el artículo 135 y en el que hipotecó al país a los bancos. Bueno, entonces, le dio hablamos, la, ¿no?, soberanía del país, a los bancos, a los poderosos. Incluso el artículo 135, yo creo que es un artículo contradictorio con ese otro artículo, que no recuerdo cuál es el número, que dice que toda la riqueza del país, ya esté en manos privadas o en manos de lo público, tiene que servir al interés general. Yo creo que ese artículo se contradice con el otro. Y ahí el Tribunal Constitucional no dijo nada. Ahí se cayó. En fin, creo que un día tendremos que hablar de nuestra historia de España para que podamos intercambiar impresiones y contrastar ideas, porque hay mucho que hablar en esto. Y no centrar exclusivamente la atención, porque eso los medios de comunicación así lo han decidido, pues en la violencia que está ocurriendo en estos momentos en Barcelona, que no es el reflejo de ni de Barcelona ni de la ciudadanía en general española, ni andaluza, ni vasca, ni gallega, ni de ningún lado, ¿no? Es una cosa puntual que se está exacerbando y se está cultivando ese sentimiento católico, nacionalista, catolicista, y que eso es lo que es peligroso en este país. Un apunte: cualquier nacionalismo español que se base en que tú dejes de sentirte orgulloso de tu tierra, dejes de sentir que tu nación también es Andalucía o Galicia o Cataluña y tal, es un nacionalismo tanto o más excluyente que los otros nacionalismos que niegan otras realidades. Y yo me declaro independentista de ese nacionalismo. Pues aquí cerramos la tertulia de que iba con otros temas y nos hemos enfrascado en esta actualidad que está ocurriendo en nuestro país, y no sé qué va a pasar en el futuro, porque me da la impresión que los sentimientos se van a aferrar más a la cuestión excluyente que no al tema de pensar que podemos convivir. Así que nada, amigos, seguimos con el programa, estamos hasta la 1 del mediodía. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.